Y nada, que esperamos que os gusten, así que ya no os damos mucho más la chapa y vamos a empezar con los contenidos del programa especial. Pues en esta segunda jornada de Radio Libre, lo primero que queríamos dar unas pinceladas de qué entendemos por Radio Libre. Deciros que en 1983 se realizan los encuentros de Villaverde. Ahí se define colectivamente unos puntos que suponen la base para la Radio Libre desde entonces. Una Radio Libre es un medio autónomo que se caracteriza por su carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro ni una salida profesional. Su funcionamiento es autogestionario basado en la toma de decisiones, de forma directa por todas aquellas personas que participan activamente en la vida de la radio. La Radio Libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico, que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir, y obviamente se rechaza cualquier tipo de publicidad directa o indirecta. Es un medio participativo y está al servicio de la comunidad, donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y poder expresar nuestras opiniones sin limitación. La adhesión a estos puntos marca una diferencia con otro tipo de emisoras, como por ejemplo las llamadas comunitarias, culturales, religiosas o cooperativas, que aunque definitivamente en su objetivo son sin ánimo de lucro, en su mayoría luego no tienen una apuesta por la no profesionalización, por la autogestión o por la no comercialización. Ahora vamos a hablar un poco de... Esto es el contexto donde que nos movemos actualmente en el Estado español, pero los inicios de las radios libres podemos rastrearlos a principios de siglo. Podemos ver que las radios libres o los antecedentes de lo que podemos llamar radios libres van de la mano con los inicios de la propia radiodifusión, las primeras emisiones. Ya en Alemania de 1918, cuando se proclama la República Concejista de Baviera, se crearon diferentes radios que se utilizaron como instrumento de contacto y comunicación entre los consejos obreros. En 1924, esto termina en la creación de la Radio Club Obrera de Alemania, de carácter cultural, siendo ya una radio de por sí con cuerpo propio. Durante la ocupación nazi aparecieron otras experiencias históricas de radios clandestinas que, junto con las ya citadas, pueden considerarse los antecedentes de las actuales radios libres. El propio término de radio libre surge en Estados Unidos, más concretamente en San Francisco, durante los años 60. Se trataba de las free radio o radios libres, relacionadas con el movimiento contracultural y político de aquel momento. En el Estado español podemos rastrear la aparición de las primeras emisoras libres en el contexto de los procesos de lucha de carácter asambleario y autónomo de finales de los 70. Estas primeras radios tomaban como referencia algunas experiencias europeas, principalmente las italianas. Entre los años 81 y 84 nacen las que se podrán denominar segunda generación de radios libres, nacidas del entorno de organizaciones de carácter cultural, popular o sociopolítico, las ecologistas, feministas, antimilitaristas y, en algunos casos, de determinadas organizaciones políticas. Estas radios tratan de impulsar de nuevo los movimientos sociales, siendo la propia radio, como medio de comunicación autogestionado, el polo de referencia y el elemento aglutinador de sectores sociales que mantienen la contestación al sistema después de la transacción democrática. En Algunas de las radios que surgen en los 80 siguen en activo. Irola Irratia en Bilbao, Radio Cuca en Oviedo, Radio Bronca en Barcelona, y durante los 90 también surgen Radio Topo en Zaragoza, Contrabanda FM en Barcelona, entre otras. En los últimos años, una nueva oleada de radios libres empiezan a funcionar diferentes proyectos puntos del Estado. Radio ELA en Madrid, Radio Bala en Terraza o Radioactiva en Alcoy. Y es en estos proyectos donde se sitúa Radio Almaina. Durante más de 30 años, las radios libres se han defendido en el dial de las interferencias de otras radios piratas o de grandes cadenas, de los cierres y denuncias. Aunque las radios libres se han ganado la legitimidad de emitir a pulso y lo siguen haciendo. Bueno, pues a continuación queríamos explicar un poco cómo estamos trabajando en Radio Almaina y cómo nos definimos desde Radio Almaina. Deciros que surgimos en 2011 desde la necesidad de algunas personas de esta ciudad de construir una herramienta comunicativa para y desde las luchas sociales y las iniciativas culturales críticas y no comerciales. Funcionamos como una asamblea donde se discuten y organizamos entre todas las personas los aspectos de la radio, aunque después, para nuestro mejor funcionamiento, se van creando comisiones de trabajo con cierta autonomía para llevar adelante sus tareas, como por ejemplo son... Pues las cuestiones de técnica, que es una de las comisiones. Tenemos que aclarar que ninguna de las personas que formamos parte de la radio somos técnicos de radio ni de sonido. Y todo lo relacionado con la instalación y configuración lo hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco, a base de prueba y error. Y con la ayuda inestimable de muchos compañeros y compañeras de otras radios libres. Seguimos peleando con esto. Ahora mismo, por ejemplo, estamos sin emitir por FM porque hemos tenido un problemilla con la emisora. Pero esperamos poder, en las próximas semanas, tener una emisión bastante digna para toda Granada y gran parte del área metropolitana. Las interferencias de otras radios piratas y la saturación de dial tampoco nos está ayudando mucho con todo esto. También contamos con otro grupo, que es el de programación, que es el que ha trabajado en darle forma a la parrilla y ha acompañado a los programas, a estos primeros programas que han empezado a andar de la mano de Radio Almaina en estos 2 años. Y entre estos programas podríamos destacar o podemos recopilar unos cuantos nombres, ¿no? Están los 20 duros. Están las perras de Laika. Está Matriuscas. Purín de Ortiga. Relojes rotos. La Busca. Poetas de la Dinamita. La Bella Durmiente. Cambiando de tema. Entre Pito y Flauta. La Caverna. Te Quiero Libre. Preocúpales. Y algunos más, tú sabes, que ya va y ni viene. Además de esta programación propia, también tenemos muchos programas que se realizan desde otras radios libres comunitarias y con las que nos mantenemos en contacto, intercambiamos contenido y nos gusta hacer réplica. Otro grupo también es el de financiación. Muchas veces necesitamos mejorar y adquirir equipos que nos permitan mejorar nuestra cobertura y nuestra calidad de emisión, y principalmente nos financiamos mediante cuotas de personas de las que participamos y también la de los programas. Hemos hecho algunas actividades, pues los típicos fiestas, algún concierto y sobre todo la que permitió un gran impulso, que fue el año pasado, que fue el Salón Refrestario. También existe la posibilidad de asociarse pagando una cuota voluntaria, más allá de que participe de una manera activa en la radio. La radio se plantea como un proyecto de comunicación que posibilite una herramienta para todos los colectivos sociales que se muevan fuera de lo institucional y a todas esas iniciativas culturales de carácter no comercial. Si os apetece participar en la radio o colaborar de alguna manera, son varias las fórmulas para hacerlo. La más directa es involucrándote en la asamblea y entrando en la dinámica de trabajo de la radio. Hay muchas tareas que no necesitan un conocimiento técnico concreto y otras que se pueden ir aprendiendo poco a poco. Otra, que también es una gran aportación, es realizando un programa o difundiendo el proyecto. Bueno, y simplemente deciros que si estáis interesadas en saber más o queréis preguntar alguna cosa, pues primero el cara a cara, que ahora dentro de un rato vamos a estar ya todo al final y podéis preguntarnos

resucita. Toda una vida soñando conmigo misma, dibujando la forma, imaginando el tiempo y el lugar. Se va a acabar y ahora, aquí ahora miro a mi alrededor y puedo respirar, ir a este mundo decadente que es su norma, me da igual. Que me pongo y nos ponemos por encima de su forma de gobierno, gobierno, vaya mierda de gobierno. Menos represión y más autonomía, libertad como realidad y no como utopía. Control, velar por mi seguridad y apaga todas esas cámaras y mira un poco más allá, que estamos creando un mundo nuevo por debajo. Aunque te cuesta admitirlo, se te escapa de las manos, que estamos cansadas de esta vida que te has inventado. Todo un gran teatro, aquí está todo preparado. Y así que nos deslizamos por los huecos de este sistema, y pa' cuando te des cuenta yo estoy dentro y tú estás fuera. Y tú estás fuera, fuera, fuera. Es la rabia la que nos lleva, y es la rabia la que nos mueve, es la rabia la que nos lleva, y esa rabia contra la que tú no puedes luchar. Y es la rabia la que nos lleva, y es la rabia la que nos mueve, y es la rabia la que nos lleva, y es la rabia la que nos mueve, y es la rabia la que nos lleva, y es la rabia la que nos mueve. Esa rabia contra la que tú no puedes luchar. ¿Acaso piensas que es cívico tener relaciones sexuales en la calle con quien quieras? ¿Cómo osas tomarte un bocata y un refresco en la calle cuando puedes pagar más en las terrazas habilitadas? ¿Piensas que puedes organizar un botellón de leche en la calle fuera del botellódromo? ¿Acaso es sano dejar jugar a la pelota a las pequeñas en la plaza? Pues no te preocupes, pues el Ayuntamiento de Granada tiene una ordenanza cívica para impedir tus dudas. El 10 de noviembre de 2009 entró en vigor la Ordenanza Cívica de Granada, con el objetivo, y cito textualmente, de fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Granada. En 50 páginas de prohibiciones y restricciones, pretenden regular la convivencia imponiendo una única forma de concebir y usar las calles y plazas de nuestra ciudad. Bajo la máxima "lo que no se ve no existe", esta normativa persigue, sanciona y criminaliza todo aquello que los políticos y capitalistas de esta ciudad quieren que no sea. Bueno, con motivo de la publicación del libro ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios en la ciudad capitalista, que nos recuerda la vigencia de la Ordenanza Cívica de Granada, hoy nos acompañan en este programa especial de Radio Almaina dos de sus tres autoras, Juan Medela y Esther García. Hola, ¿qué tal, Luis? Buena. Dado que tenemos poco tiempo para este espacio, pues quería haceros algunas preguntas relativas a vuestro libro. Muy bien. Hemos venido a hablar de nuestro libro. La primera que tengo es preguntaros a qué os referís con esto de hacer la calle. No nos referimos a hacer la calle. El título del libro es ¿por qué no nos dejan hacer en la calle? A priori, durante varios meses, durante la elaboración del libro, estábamos manejando el título de ¿por qué no nos dejan beber en la calle? Porque fundamentalmente desde el principio de cuando entraron en vigor la ordenanza, hace ahora ya 4 años y una semana, aquí en Granada, la mayoría de la gente se vio, muchas de las propuestas fueron el ¿por qué no me dejan beber en la calle y hacer botellón? Sin embargo, el libro va mucho más profundo y nos afecta a muchos más sectores que simplemente ese tipo de prácticas. El título es No nos dejan hacer en la calle, porque el hacer es muy genérico y en la calle se puede hacer un montón de cosas. Prácticamente se debe de vivir en la calle y se deben de vivir las calles, que es una cosa de las que nos están prohibiendo, limitando, con unas consecuencias que van mucho más allá que la mera prohibición. De las consecuencias y las implicaciones las vamos a ver luego después, si no las tenéis en el libro. Y si no las estáis sufriendo, las estamos sufriendo pues a base de diversas formas de represión. Hacer en la calle, vivir en la calle, hacer prácticas alternativas a las que prácticamente están regladas o las que son tradicionalmente consensuadas por una sociedad normalizada en la cual nos incluyen a todas y todas. Y bueno, hacer en la calle es protestar, es manifestarse, es reunirse, es vivir, es disfrutar la calle y es tener una sociedad convivencial fuera de la esfera privada. Muchas gracias, Esther. ¿Qué tipo de ciudad se quiere fomentar? O sea, ¿qué significa esto de la ciudad capitalista? Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta. Más que nada porque muchas veces tendemos a visibilizar este tipo de intervenciones en la ciudad como si son independientes del resto de cosas que suceden, ¿no? Cuando los tiros no van por ahí. Este tipo de intervenciones están vinculadas con otros procesos como pueden ser la renovación de los centros históricos, la expansión de la ciudad a través de generar instrumentos como son los parques tecnológicos, la exaltación de determinados personajes de la historia de la ciudad, pues vinculados en este caso a las artes, como puede ser Federico García Lorca. Es decir, una serie de elementos, también otros muy importantes son el albergar grandes eventos, tanto culturales como deportivos, como este año, no sé si la gente lo sabe, estamos celebrando los 1000 años del Reino de Granada, el Milenio de Granada, y un evento que en un principio tenía muchas más pretensiones de lo que acabó siendo, y lo mismo sucede con otro mega evento como puede ser la Universidad de Granada, que vienen a ser como los Juegos Olímpicos Universitarios, en este caso de invierno, dos mega eventos que traen consigo múltiples intervenciones que son únicamente una gran excursa, ¿no?, para completar una imagen de la ciudad en la que entran todos estos elementos que hemos comentado, incluido la propia regulación del espacio público. Entonces, es importante tener esa visión de un proceso encadenado de circunstancias que llevan a la ciudad a un camino frente al que mucha gente no está de acuerdo. ¿Por qué es una ciudad o por qué la llamamos la ciudad capitalista? Pues principalmente porque cualquier tipo de intervención que se ha de realizar en ella ha de tener algún tipo de rentabilidad. Y eso lo podemos ver en múltiples puntos que podemos hablar a continuación. Pero entonces, ¿no somos una ciudad singular? Ah, ¿qué lo dices? Por si esta ciudad es la única que tiene esta maravillosa ordenanza. Hombre, es cierto que nosotros tenemos magníficos legisladores, pero no tenemos que atribuirle esta cosa. Esta idea moderna, porque realmente ha habido a lo largo de nuestra historia otros intentos de buscar trabas a la forma de relacionarse y al uso de determinados espacios o a determinados usos de los espacios por determinada gente. Con lo cual, podemos decir que esta nueva fórmula de intentar regular algo tan abstracto como es la convivencia, pues proviene, como no, del Yankee, de Estados Unidos, concretamente de las políticas de tolerancia cero que empezó a meter el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, al final de los 90. Y de lo que buscaban realmente visibilizar es cómo pequeños elementos, como un poquito de suciedad, como una ventana rota, iba a generar sí o sí una serie de acontecimientos que acabarían pues generando el caos. Entonces, para evitar todo ese caos, los primeros elementos que puedan aparecer en este sentido hay que cortarlos desde el primer momento. Y esta idea después se extrapoló a Londres, y a partir de Londres se fue expandiendo por el resto de las capitales europeas. A la península nos ha llegado a través de Barcelona. Y de Barcelona se expandió, o se está expandiendo todavía, porque realmente ahora, por ejemplo, en Madrid, que pensábamos que ya era una de las ciudades, como ser la capital de España, que ya tenían este tipo de ordenanza, pero no, realmente llega tarde a todo esto, se sube casi al final del carro, porque ya la mayor parte de las ciudades del Estado, no solo ciudades, sino pueblos, están afectados por la normativa, con lo cual, pero sí es verdad que al ser la capital está teniendo un nuevo efecto y a nosotros realmente nos ayuda porque nos vuelve a meter otra vez en el candelero toda esta temática que también es uno de los objetivos del libro. Muchas gracias, Juan. Pero yo me pregunto que si tan malo es para la gente una ordenanza cívica como esta, ¿cómo es posible que las respuestas y las resistencias ante esta ley, ante esta normativa, no se perciban en Granada, por ejemplo, tan claramente, ¿no? O sea, que así como concretando un poquito, que ¿en qué contexto social, ¿no?, nos está cayendo esta ordenanza cívica aquí en Granada? En los momentos de antes de la entrada en vigor hubo mucha movilización, particularmente desde gente y colectivos que trabajaban directamente con personas en exclusión, que eran los colectivos básicamente más afectados a nivel social de la ordenanza. La ordenanza trata distintas temáticas porque es un texto refundido de un montón de aspectos de la ciudad. Nosotros nos hemos centrado en los temas que afectan a colectivos, a movimientos sociales y la lucha social. ¿Qué ocurre? Después de que estos colectivos entraran en acción y protestaran en cuanto al texto de la ordenanza, se hicieron algunas alegaciones, se movilizó la ciudadanía, parte de la ciudadanía, poco a poco se fueron movilizando más colectivos porque ya no solo afectaba al tema de personas que practican la mendicidad o gente que vive en la calle, personas que practican la prostitución también en nuestras calles, sino que afectaba a temas como el arte, los músicos, las estatuas callejeras y al fin y al cabo a todas las personas que se movilizan, protestan o hacen cualquier tipo de actividad en las calles de nuestra ciudad. De nuestra ciudad y de otras. ¿Qué sucede? Pues que con el tiempo, en estos 4 años, todos estos colectivos de los purines, lo comentaban antes, como en la sociedad, se van diluyendo las cosas, nos vamos acostumbrando a ciertas situaciones y también es un mecanismo que es un instrumento que lo pueden utilizar, o sea, el poder se ha blindado con determinadas legislaciones, igual que está ocurriendo ahora con el Ministerio de Interior, y nos estamos acostumbrando a distintos términos, nos parece normal que nos multen, nos parece normal que no podamos hacer ciertas cosas y nosotros y nosotras mismas nos estamos autocensurando. Una de las cosas que utiliza esta normativa también es el miedo entre la gente y que nos quedemos en casa antes de salir a la calle por miedo a una multa, por miedo a una represión, por miedo a cualquier consecuencia que nos pueda traer. Muchas gracias. Aparte de las multas, ¿no?, aparte de la burorrepresión, como ya incluso han publicado un libro, ¿no?, que está condicionando mucho también las respuestas, indudablemente, ¿no? Pero aparte de esto, ¿qué efectos y dinámicas vienen asociadas a este tipo de ordenanzas? Pues bien, nosotros hemos estudiado lo que es todo el proceso, o sea, desde que antes incluso de que surja la idea, a cómo se introduce, cómo se mete el contexto, cómo se genera ese contexto propicio para que una normativa de estas características sea aceptada por, o más o menos aceptada por la ciudadanía, el texto que ha salido, los primeros años de aplicación, y en todo eso, en diferentes momentos de esos espacios, sí que hemos podido detectar elementos, dinámicas que se han ido generando y que apuntan hacia un tipo de ciudad que es un poquito el que representamos inicialmente. Hablamos, por ejemplo, de esa dinámica recaudatoria, es decir, y recaudatoria no solo a través de las propias multas que genera la ordenanza, sino ya va más allá buscando una rentabilidad constante del espacio público, lo que nos lleva a hablar de privatización o de concertación de espacios públicos para explotación privada. Y como estamos en Granada, una ciudad del tercer sector, una ciudad turística como es, pues solo tenéis que daros un paseo por las plazas y ver cómo están invadidas por todas estas terrazas. Si al hecho de que esté prohibido beber, ya no voy a decir alcohol, beber en la calle, le sumamos que toda esta expansión de terrazas, llegamos a que la única fórmula para que tú te puedas tomar tu cervecita tranquila con el buen tiempo en la calle sea en una de estas terrazas. Otra dinámica muy asociada, y también Esther lo comentaba un poco, es todo el tema del control social. El control social viene a través de diferentes vías, ¿no? a través de generar, por ejemplo, el miedo a la autoridad. Esto se consigue a través de un progresivo aumento de tanto de la presencia de la policía en las calles, como del aumento de número de policías que hay en las calles, como de los, distintos dispositivos que despliegan. Así nos hemos encontrado, por ejemplo, que frente a la organización de actividades culturales, donde se tenía pensado hacer una proyección, un pequeño teatrito y tener un debate sobre aspectos que nos influyen a todos, pues para evitar eso la policía desplegó pues desde policía antidisturbios, policía a caballo, policía con perros, en moto, que ya no, o sea, creo que era como si hubiera sido un pase de modelos de todas las de todos los elementos que puede disponer la policía local. Entonces, este exceso o esta desproporción en las actuaciones es uno de los elementos que llevan a ese control social. Ya no es únicamente el miedo a la sanción, sino es el miedo a toda esa desproporción. Otro de los elementos que nos lleva al control social es la cuestión de que estamos hablando de la restricción del uso de los espacios. No únicamente a través de su fiscalización, es decir, decir qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, sino también físicamente. Otro ejemplo de esto lo tenemos en las propias plazas y en el vallado de las mismas. Aquí en Granada contamos con un elemento muy simbólico, que fue cuando la Plaza de la Libertad fue vallada con las rejas de la antigua cárcel, ¿no? Un elemento simbólico que también te viene a expresar un poquito cuál es la orientación de todas estas intervenciones. También se busca el control social a través de, o el control de los colectivos a través de controlar el espacio donde realizan sus prácticas. Y aquí no solo hablamos de la gente que rebusca entre la basura, de la gente que vende CDs, estamos hablando también de los propios colectivos, de nosotros que desarrollamos nuestra actividad en la calle, que nos vemos constantemente sometidos a esa represión, hasta tal punto de que lo estamos naturalizando. Es decir, hace 2 años era casi impensable, o era un debate en cada una de las reuniones que teníamos, de decir si se pide o no autorización para realizar un acto, o si hacemos un acto de desobediencia civil. Hoy día esos debates cada vez son menos, entonces en cierta medida sí está calando lo que es ese sentir o ese otro elemento de control social, que es el perfilar el modelo de ciudadano que se quiere generar. Un ciudadano consumidor, un ciudadano delator del prójimo, un ciudadano individualista que no se relaciona o que no usa las calles más que para pasar por ellas o para consumir, y sobre todo un ciudadano autocensurado. Además de las dinámicas de recaudación y de control social, también podemos destacar todo, más que una dinámica, una consecuencia, que es el aumento de la brecha social, porque aunque esta ordenanza la afecta a todo el mundo, obviamente no la afecta a todo el mundo por igual. Si observamos un poquito las prácticas que más se sancionan, pues van muy vinculadas a la gente que más utiliza la calle para todo tipo de necesidades. La gente que se ve fuera de sus casas tiene que vivir en la calle, la gente que tiene que salir a la calle para vender, para conseguir el sustento diario. No estamos hablando de que todo el mundo tiene que realizar estas tareas, con lo cual no todo el mundo se ve igualmente afectado. Y un último elemento en cuanto a estas dinámicas es el efecto contagio que tiene. La propia normativa, esto lo vemos en un doble sentido. La propia normativa, por un lado, inicialmente en el caso de la prostitución, hablaba de perseguir lo que era la oferta del servicio. Después se pasó a perseguir también a lo que eran los clientes y finalmente se acabó persiguiendo lo que era el hecho de tener cualquier tipo de relación sexual, haya o no intercambio económico, en la vía pública. Por otro lado, también tenemos ese efecto contagio en que lo que conllevó que se aplicara esta normativa aquí en Granada, pues en el caso, siguiendo con el mismo ejemplo de la prostitución, pues lo que hizo es que muchas de las prostitutas se desplazaran a la periferia, se desplazaran a otros municipios, y lo que a su vez provocó esto fue que los propios municipios, ya no estamos hablando de grandes ciudades, estamos hablando de pequeños municipios alrededor de la ciudad, que han decidido aprobar normativas similares para blindarse precisamente de lo que supuestamente les va a venir. Como si esto fuera una gran horda migratoria, de que todas las prácticas que no se pueden hacer en Granada ahora se van a hacer en los pueblos colindantes. Y estas son algunas de las dinámicas que tenemos. Muchas gracias, Juan. Siento que tenemos el tiempo muy cortito, ¿no? Y ya para ello seguir dando paso al resto de bloques que participan hoy en el programa especial, me gustaría terminar preguntándoos por qué este libro hoy, ¿no? Casi cuatro años después de la publicación de la ordenanza cívica, y sobre todo refiriéndome a qué os ha atravesado, qué os está atravesando así en lo personal, ¿no? Para que este libro lo podamos tener hoy todas, ¿no? Bueno, la idea no empezó ahora, sino que empezó desde el mismo momento que casi previamente a que entraran en vigor la ordenanza, que fue cuando empezamos a trabajar no pensando en un libro, sino en cuanto al tema de la ordenanza, desde diferentes colectivos, las personas que hemos participado en la elaboración del libro. Nos afectaba a cada una de una forma diferente en nuestra lucha o en nuestra vida particular. Conforme ha ido pasando el tiempo, pues hemos ido viendo cómo se diluía o prácticamente naturalizábamos el tema de que nos imponían una ordenanza. Nos tienen un poco despistadillos porque se aplica en diversos momentos, en diversas etapas, en función de determinados intereses del gobierno local. Pero de todas formas nos está afectando a todos los colectivos y a toda la ciudadanía de la ciudad. Las implicaciones que llevan se enmarcan dentro de un proyecto político capitalista neoliberal, no solo a nivel de Granada, sino a nivel global, porque el efecto de rama de la ordenanza fue impresionante en todo el Estado. Y porque, aunque no nos parezca que las ordenanzas están ahí como los primeros meses de su entrada en vigor, a todos los colectivos que estamos trabajando por movimientos sociales o con luchas sociales, especialmente en este momento, que parece que estamos dinamitados o a veces invisibilizados entre nosotros mismos, pues a todos nos afecta por igual. Y entonces tratábamos de buscar un elemento común que nos uniera a todos y a todas, y las ordenanzas siguen siendo el elemento común que nos está cohesionando. Y la otra gran motivación por la que hemos escrito esto es precisamente para completar esa particular idea de ciudad que llevamos ya trabajando durante varios años y que se materializó en los otros dos volúmenes, en el Aprendiendo a Decir No y en el Transformación Urbana y Conflictividad Social. Y el espacio público, aunque era algo que se mencionaba indirectamente en las otras publicaciones, consideramos que era lo suficientemente importante, sobre todo por la deriva que estamos teniendo, como para volver a sacarlo a la luz. Y con ello, contribuir en cierta medida a generar esa memoria colectiva de los procesos que estamos viviendo, para que no siempre se cuente la historia de los vencedores. Bueno, pues no me queda más que agradeceros, ¿no?, que hayáis venido aquí, la rapidez en vuestra respuesta ante la pregunta de si os apetece venir aquí a contarnos cosas, ¿no? Y sin más, pues emplazaros a que nos veamos en la calle. Oye, Luis, yo sí quería hacerles una última preguntilla ahí súper rápida. Quien quiera leerse, bueno, este o cualquiera de los otros libros de La Corrala, donde puede encontrar el texto. Pues puede visitar nuestro, si lo quiere, porque generalmente lo que nosotros hacemos es, aparte de la impresión de una serie de libros, lo que nos interesa es que se lea, y generalmente solemos colgar también una edición digital. La edición impresa, por ahora, como lo acaba de salir la semana pasada, lo podéis encontrar en la librería Bacacay y en los próximos días también en la biblioteca social Hermanos Quero. Y a nivel digital lo colgaremos el próximo mes de diciembre, a principios de diciembre, en el blog gealacorrala.blogspot.com. Pues nada, pues muchas gracias, Juan y Esther y Luis. Gracias a vosotros y a todo el equipo de Gradamo. Ma tiktar 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Refractario. Del 15 de noviembre al 13 de diciembre visita el séptimo salón Refractario, una exposición colectiva de inspiración artística libertaria destinada a sufragar gastos de lucha y proyectos sociales. En el Mercado Social y Cultural de Granada, Ágora, calle Guadalajara, número 4. Del 15 de noviembre al 13 de diciembre visita el séptimo salón Refractario. Bueno, pues aquí estamos con los 20 duros, probablemente el peor programa de Radio Almaina. Viene a ser lo que sería el Mordor sonoro de Radio Almaina, pero en versión cutre. Y bueno, aunque estoy aquí yo solo, pues un saludo para Darío y el Javi, los compas de los 20 duros que no han podido estar hoy. Y bueno, pues esta tarde, al hilo un poco de lo que son nuestros programas, pues tenemos dos invitados de lujo. Por un lado, a colación de qué está pasando estos días en Granada y que tiene que ver con la historia de Radio Almaina, porque, bueno, ya ha comentado antes Eva, que está aquí, se ha subido otra vez. El año pasado, pues... una de las actividades estrella un poco de Radio Almaina fue el Salón Refractario. Pues este año se ha recuperado el salón desde otros colectivos de Granada y viene a contarnos un poco. Y está también Raúl, que viene de representando ahí a un grupo de familias y bueno, a Stop Desahucios, y nos va a contar también alguna cosilla. Pero bueno, vamos a empezar con eso de el Salón Refractario, ¿no? Que habrá gente que lo conozca, pero habrá gente que no. Eva, ¿qué es el Salón Refractario? Bueno, pues nada, muchas gracias por darnos el espacio. Me siento hoy, como decían los compañeros de Barrio Canino, de al final terminan entrevistando a la misma persona de, bueno, pues como sube ahí, da la chapa para una cosa, pues da la chapa para dos ya, así que... Y bueno... creo que para explicar qué es el Salón Refractario debería explicar un poco por qué se hace esta vez y también cuáles son los orígenes, porque esto no es una fórmula inventada nuestra, el séptimo, o sea que ya alguien tuvo la idea antes. El por qué, pues viene también muy al hilo de lo que comentaban los compañeros, los autores del libro, o sea, últimamente hacer prácticas, luchas, políticas sociales en esta ciudad algo complicado. La represión está siendo muy fuerte. Por ejemplo, el 15M en Granada, desde el principio de su actividad, pues acumula como unos 60.000 euros en multa. También incluso hay compañeras que se enfrentan a una sentencia de una condena de cárcel por participar en un piquete de una huelga organizada por el 15M. Y pongo este ejemplo como más conocedor por ser parte de la Asamblea del Realejo, pero todos los movimientos sociales en Granada en los últimos de siempre y en los últimos años especialmente han sido fuertemente reprimidos por distintas vías. Entonces, evidentemente, como cualquier otro problema desde, en este caso, la Asamblea del Realejo y Barranco del Abogado, quien lo organiza en esta ocasión, se decidió afrontar colectivamente esa represión que se estaba cometiendo. y decidimos organizar lo que se conoce por Salón Refractario. Es la séptima edición, la primera fue por el 90, a finales de los 90 aproximadamente, liderada por Kiko Riva al frente del colectivo de todos narcofuturistas refractados. Ellos tenían un periódico y organizaron el primer Salón Refractario, que dicho así a lo mejor suena a duda, pero en realidad una exposición colectiva de artística de carácter libertario, en la cual pues artistas sin ningún tipo de interés donan su obra, las cuales están expuestas durante un X tiempo, y luego finalmente se hace una subasta. Bueno, ¿y en qué fase estáis vosotros ahora mismo de ese ciclo recolección de obras? Y pues el plazo ya cerró, o sea, hasta el 11 de noviembre estuvo abierto la convocatoria, que la verdad es que ha ido bastante bien, casi 70 artistas de índole muy distinta han participado, y justamente ayer arrancamos con el Salón Refractario. Ayer es 15 de noviembre, se inauguró por la tarde, y la verdad es que fue bastante bien, un ambiente bastante bueno. Además, decir que aparte de una cuestión, en este caso, de financiación y de lucha política, también es muy interesante porque también es un espacio para ese tipo de artistas que en este sistema en el que prima lo que prima no encuentran espacio donde exponer. Bueno, la verdad es que el salón está súper recomendable para que ayer en la inauguración, bueno, ahora nos dirá, está en el blog, ¿no?, que quien quiera puede ver ahí las obras, pero está muy chulo, y yo recomiendo a la gente que vaya porque yo ayer vi unas cuantas ya con el punto rojo, ¿no? Hay bastante gente que ya ha comprado. Sí, la verdad es que yo en ese sentido hasta creo que bastante sorprendidas todas las personas que estamos en ello, porque se arrancó ahí súper fuerte, pero la verdad es que también la calidad de la obra ha sido bastante, bastante grande. Ha quedado bastante bonito el espacio. Aparte, más allá de esta exposición, de este salón refractario, también merece la pena pasarse por el mercado social y cultural Ágora, que está en la calle Guadalajara, que también es un proyecto bastante interesante de cómo otros canales de comercio, en lo que hablábamos antes, con una producción más local, con otro punto de vista. Y bueno, la exposición, ¿hasta cuándo va a estar? ¿Cuándo es la subasta? Y luego el blog también, ¿no? Dinos. Vale. El blog podría decir así, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ni yo me lo sé, vosotros no vais a acordar, ponéis Salón Refractario séptimo, sale. Y es que es verdad, o sea, de estas cosas que al final yo puedo decírmelo aquí de memoria, que tampoco me lo sé, pero arrancamos ayer, como ya digo, la exposición va a estar hasta el 13 de noviembre, que es el día de la subasta. Y bueno, la subasta que además es un acto especial, ¿no? O sea, estáis preparando ahí. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, como ya comentaba anteriormente, aquí en Granada, además, ni siquiera nosotros somos ni siquiera la Asamblea del Real Enjo Barranco del Abogado, que es quien se ha embarcado, fue el primer colectivo precisamente fue Radio Almaina el año pasado, que creo que marcó ya unos precedentes en lo que puede ser una subasta alternativa, que quedó bastante graciosa y que luego a efecto de lo que se pretendía, que en aquel momento era la financiación, pues funcionó bastante bien porque también se hizo eso de otra manera, divertida, y bueno, la verdad es que los resultados creo que fueron bastante positivos en todos los sentidos. Bueno, y no sé si quieres contarnos algo más del Salón Refractario o de Stop Represión, alguna cosilla. Bueno, pues aunque tampoco quiero hablar en nombre de esta represión porque no ha podido estar aquí, tampoco, bueno, pues también tiene un proceso asambleario, pero bueno, decir que se está intentando afrontar colectivamente lo que está pasando, la represión tan fuerte que está en Granada, que por suerte también tenemos otras formas de hacer las cosas, que por ejemplo esta iniciativa de arte como forma de lucha creo que es muy interesante. Y nada, pues animaros más allá de todo, que os pasáis, porque la verdad es que la exposición, más allá de que queráis comprar o no, pues está bastante bonita y el nivel es bastante, hay cosas muy buenas, y creo que es un espacio también de encuentro que puede ser interesante, y bueno, animar a la gente que se pase. Olé. Bueno, y como os comentábamos antes, está también por aquí Raúl, que viene de Stop Represión y de Stop Desahucios, perdón, ya tantos stop. Tenemos tanto que stop que ya se me va. Y porque hay mucho que stop, me decía antes en la puerta, ¿no, Raúl? Hay muchas cosas que frenar. Sí, sí. En todo tenemos que hacer stop, desahucios y buscar alternativas y implicarnos muy activamente toda la población civil, porque esto está viniendo muy serio y realmente está produciendo unos dramas tremendos y tenemos que despertar, abrir los ojos y colaborar activamente, muy activamente, por la defensa de nuestros derechos, de nuestros hijos y aprender a no delegar, asumir la responsabilidad que tenemos todos ya individualmente en la gestión de las cosas y en la convivencia y en la elaboración de los frutos y en la enseñanza y en la religión y en todos los ámbitos. Tenemos que despertar, pero ya, porque está siendo ya un sufrimiento de muchísima gente que está en la calle, que se está viendo sin nada, agobiada a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel psíquico, y nos están criminalizando. El Estado tiene una gran capacidad de absorción y también está absorbiendo eso y está criminalizando a la gente para producir las leyes que ellos quieren, para seguir utilizándonos como expedientes, seguir meneando muchos millones y a costa de mucho sufrimiento. Y tenemos que abrir los ojos y poner las pilas muy seriamente, muy seriamente. Por eso yo quiero hacer un llamamiento muy serio aquí en Granada para una concentración que se va a efectuar mañana día 17 a las 12 en los Jardines del Triunfo, para que podamos entre todos ir buscando posibilidades y alternativas a este problema tan grande que vamos a tener, que es el de la vivienda, que es el de una vivienda digna, que no nos están dejando realizar ese derecho que constitucionalmente tiene. Y bueno, pues ahí nos vamos a reunir la gente, porque cada vez está saliendo mucha más gente con esta problemática, se calla, no se habla, vivimos en una sociedad del silencio y del miedo. Y también animar a que no haya tanto miedo, ¿no? Que la gente que tenga el problema vaya, lo hable, lo exprese, lo abra, lo comunique con otros, que no somos monstruos unos para otros y que en los periodos de dificultad podemos unirnos, organizarnos y realmente hacer cosas maravillosas. Yo personalmente solo las he conseguido de esa manera, organizándome, moviéndome, hablando, explicando, pidiendo cuando no he tenido y dando cuando lo he tenido. Bueno, vosotros sois un grupo de familias que estáis luchando activamente porque en realidad os veis en la calle, ¿no? Sí, hemos acudido a estos desahucios, que todo el que lo necesite pues puede acudir, que es un poco quien está articulando en este sentido, las ayudas y la infraestructura, la cobertura y todo. Y bueno, somos familias con nuestros niños, ahí estamos y vamos a luchar de alguna manera, aunque la convivencia y todos los antiestos que hay por todos los lados pues nos lo traten de impedir, ¿no? Y bueno, mañana va a ser un poco como un acto ahí especial, esperemos que vaya gente, que todo personal que lo necesite acuda y bueno, que nos veamos allí para apoyar esto, ¿no? Que es vivienda no solo para nosotros con niños, es vivienda para ti que eres estudiante, es vivienda para ti que eres trabajador, es una vivienda digna para cada uno y con las alternativas para poder mantenerla, viviendas de alquiler sociales o articularlo de alguna manera. En España hay, en Andalucía hay 600.000 viviendas vacías, en España hay unos 5 millones de viviendas vacías, esto y toda la gente en el paro, en la calle, quitándole sus casas. Entonces está habiendo una especie, vamos, ¿qué voy a decir?, casi de genocidio soterrado y sistemático, ¿no?, de la gente. Yo no sé hasta dónde van a querer llegar, pero eso hay que pararlo, tenemos de alguna manera que pararlo. Pues, bueno, no sé si quieres añadir algo más y también si la gente, que os estamos dejando muy poco espacio a la participación, la verdad, aparte de aplaudir y eso, si queréis comentarles, si queréis preguntarles algo, comentar algo, recordad que la concentración de mañana es a las 12 en Triunfo, ¿no? Es a las 12 del mediodía en los Jardines del Triunfo, sí. Y nada, pues que acudáis allí, que necesitamos gente en las calles, que necesitamos gente en los bancos, que necesitamos gente en los sitios, que necesitamos, porque si no ellos, si callamos, es la manera en que tienen de seguir llevando a cabo este tipo de normativa, este tipo de esquilmarnos, yo qué sé, nuestros derechos, la posibilidad de vivir de una manera digna, al fin y al cabo, pero en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, porque es un sistema que hemos creado que basado en el dinero, no basado en la cooperación ni en otro tipo de valores, y está adquiriendo unos tintes que intentan mantenernos aislados, y tenemos que unirnos y vernos allí. Por favor, eso es lo que quería pedir, simplemente. Pues gracias, Raúl, que esperamos ver a todo el mundo mañana a las 12 en Triunfo. Ahí. Que gracias, Eva, por contarnos un poco del salón. Bueno, en este caso a los 20 de Duro y a Radio Almaina, que siempre le da un montón de cobertura a los colectivos y siempre está ahí un poco intentando que las cosas que se hacen pues lleguen a todas las ciudadanas de esta ciudad. Pues vamos a dejaros un ratillo con una canción otra vez mientras nos vamos recolocando. Como decíamos, hemos venido así con canciones que tienen un poco que ver con la historia de la radio. Esta yo creo que fue la primera canción que se tocó en la radio, que además fue un rap. Vino pues Black Rose, que es quien va a sonar, con sus bases, y nos estuvo haciendo ahí una rima en los 20 duros. Además era uno de nuestros primeros programas, que casi no sabíamos cómo iba la mesa, y cuando lo escuchamos nos quedamos flipando de lo bien que se escuchaban. Y nos dio el subidón. No sabemos hacer mucho más, pero... Así que os dejamos con Black Rose en lo que nos cambiamos de... De mi primer proyecto en el solitario, espero que os guste. Yo creo que sí, ¿eh? Allá vamos. Oh, oh, oh. No, no, no. Oh, nigga crazy, Black Rose. Oh, oh, oh. No, no, no. Una de cal y otra de arena. Así va la vida, nena. Encontraréis mil problemas, no sumes de más y no restes de menos. Ajusta bien las cuentas y gánate tu premio. No preguntes tanto y traga ya el veneno. Agradécelo al menos, cierra la boca y prueba esto. Acata sin gritar, ¿cómo te sabe? Sea lo que sea, se desea saborear, es la miel. Endulza mi boca al pensar en tus labios terminar otra noche. Espero que haya suerte y nos volvamos a cruzar. Pasos perdidos por Granada, perdiendo pistas por toda la ciudad, buscando el rincón que no vaya a mirar. Arráncame la ropa y tómame para cenar. Como caldo caliente te va a calentar. Ten cuidado, ricura, te podría gustar más que asustar. Muerde mi cuello ante tu presa ya. El hambre del hombre se ha de saciar. Pidiendo a la carta, aquí va el plato principal. Desenlazando nudos se alcanza el final, y al final del cuento es otro día más y volvemos a empezar, sí, y volvemos a empezar, oh sí. Una de cal, oh, y otra de arena, oh yeah. Así es la vida, nena. No sumes de más y no restes de menos. Ajusta bien las cuentas y gánate tu premio. Que no te engañe. Toda la mañana desayuno completo, como llegando al cielo por los pelos, al ritmo del humo posado entre tus dedos. Veo las letras de los cuerpos como imágenes de un lienzo. Las trepo, son aliento, se escapa con el viento entre las rejas de los reos. La vida es peor, reza por no caer allá adentro, chico. Si acaso crees en esto, repite conmigo. Una de cal y otra de arena. Así va la vida, nena. Oh, sí, así va la vida. ¡Ole, ole! Muchas gracias. Enrejemos todo lo que sea sucio o inseguro. Enrejemos las plazas, enrejemos los parques, enrejemos todo espacio que sea público para que el público no lo ensucie ni lo rompa. Que no quede un solo lugar público sin rejas. Enrejemos la tierra que está llena de tierra, que nos amenaza con sus insectos. Y luego tapémosla con cemento. Y al cemento pongámosle rejas para que no se lo lleven. Enrejemos las veredas porque la gente es sucia. Enrejemos a esa gente que ensucia. Enrejemos a sus perros que cagan donde no corresponde y a los que cagan donde sí corresponde. Enrejemos sus cagaderos para que no se escape la mierda. Enrejemos los árboles que nos tiran sus hojas. Enseñémosle a los patos a cagar, entre rejas, a vivir entre rejas, a morir entre rejas. Enrejemos al lago para que el agua se mantenga pura y cristalina. Enrejemos las estatuas, los bancos, las puertas, las ventanas. Y enrejémonos los ojos para no ver las rejas. Enrejemos todo lo que nos resulte sucio o inseguro. Enrejemos a los que duermen en la calle, a las que trabajan en la calle, a los negros, a las putas, a las homosexuales. Pongámoslos a dormir entre rejas, bien lejos, bien rejas. Enrejemos a todos nuestros fantasmas y pidámosle a papá que cierre la reja. Enrejemos a nuestras niñas para que no se lastimen. Enrejemos a nuestros jóvenes para que no se desbanden. Enrejemos a nuestros viejos para que no nos jodan. Enrejemos a nuestras parejas para que no nos abandonen. Enrejemos, enjaulemos, encarcelemos, encadenemos. Que todo, todo, todo quede bien amarrado, seguro y limpio como una reja. Las rejas alejan, las rejas separan, las rejas discriminan. Las cárceles tienen rejas, las jaulas tienen rejas, los zoológicos tienen rejas, las fronteras tienen rejas. ¿Qué puede tener de bueno una reja? Las rejas son de acero, las rejas son frías, son duras. No hay un solo adjetivo agradable que se le pueda aplicar a una reja. Intento reja hermosa y se me estrujan los ojos. Intento reja suave y se me raspan los dedos. Intento reja dulce y me da náuseas. ¿Cómo me puede cuidar una reja? ¿Cómo me puede cuidar algo tan alejado de la belleza? Enrejémoslo todo, que no quede un solo lugar sin rejas. Pero asegurémonos que los barrotes sean bien estrechos, que nada malo se pueda filtrar, que todo lo malo quede afuera. Barrotes tan estrechos que más que rejas parezcan muros. Y en los muros pintemos paisajes. En los muros pintemos flores y parques con juegos infantiles. Pintemos niñas felices, abuelas tomando mate y moviendo piezas de ajedrez. Y lagos, y fuentes y patitos. Y luego pongamos entre rejas a los que pinten los muros. Hippies, sucios, criminales. Y pongámosle rejas a los muros mismos. Y pongámosle rejas a las rejas. Para que nadie las ensucie, para que nadie las robe. Armemos una enorme red de rejas. Un laberinto de rejas tan estrecho e intrincado que ya no estemos seguras de estar adentro o estar afuera. Este es un poema anónimo que viene de Argentina y que queríamos compartir antes de hablar brevemente de la campaña Cárcel igual a tortura. Vale, pues en realidad todas sabemos que tanto el Estado como la democracia utilizan diferentes mecanismos represivos y para nosotras la cárcel es una de sus armas más poderosas. Es evidente que hay muchas cosas que no hacemos por el propio miedo de ir a la cárcel. Es algo que constantemente nos están marcando de diferentes formas. Que en las cárceles se tortura es algo que todo el mundo intuye. Compartimos un imaginario de que la tortura es un abuso físico. Sin embargo, existen diferentes formas de tortura, incluso más invisibilizadas y más nocivas. Sí es tortura una paliza. Pero también es tortura agachar la cabeza para poder hablar con cualquier carcelero que por la estructura física de las puertas. La dispersión también es muy utilizada. Que estés a cientos de kilómetros de tu gente produce un gran desgaste psicológico, tanto para las presas como para su entorno. Es tortura el engrilletamiento, pero también son tortura el abandono sanitario y la medicalización extrema que se da en las cárceles según sea de su interés. No queremos extendernos mucho, pero sí dejar claro por qué el nombre de esta campaña. Cárcel igual a tortura, porque la cárcel en sí es una tortura. Esta campaña nace desde dentro de las cárceles del Estado español hace 2 años por iniciativa de un compañero preso, como una forma de visibilizar las torturas que se dan en la prisión. Algunas herramientas que se utilizan son ayunos todos los primeros de mes, chapeos, vamos a decir, no salir al patio, escritos de denuncia y mientras se van generando mecanismos de valoración de la propia campaña. Desde fuera lo que hacemos es visibilizar lo que nos transmiten desde dentro y ofrecer apoyo a las que participan en la campaña. Es muy importante el apoyo jurídico de cara a las posibles represalias que de hecho se dan dentro por estar vinculadas a la campaña. Las que estamos fuera disponemos de más herramientas para lograr que haya una comunicación más fluida entre las compañeras presas y creemos que es una de nuestras tareas más importantes. Para más información de la campaña y así, pues podéis visitar la web www.carcel-igualatortura.org, todo esto en letra, y el correo del grupo de apoyo a la campaña en Granada es campanagranada@riseap.net. Continuamos en Radio Almaina, habitualmente en el 107.1 de la FM. Ahora mismo no tenemos FM por algún que otro problema técnico, pero seguramente dentro de poco volvamos. Estamos, como ya sabéis, en una ocasión especial celebrando la segunda jornada de Radios Libres con la organización de Radio Almaina y también con la colaboración de la gente de Radio Guerrilla, de Agora Sol Radio. Podéis escuchar online este directo en radioalmaina.org y también este programa en agorasolradio.blogspot.com.es. Un montón de puntos. Las radios y medios libres surgen con la intención de presentar una alternativa al monopolio de la mercancía y de un pensamiento único, muchas veces rebozado y escondido bajo la falsa imagen de la libertad de expresión. Mercantilismo autoritario que, junto a la represión y violencia de los estados, representada de muy diversas e incluso a veces amenas maneras, penetra en el cotidiano de nuestras vidas. Por ello no resulta descabellado recordar con cierto desvelo una fecha, 1984, año en el que George Orwell sitúa su famosa novela escrita en 1948. En ella Orwell dibuja una sociedad donde sus gentes viven los desperfectos ocasionados por un sistema ultra autoritario. Desgraciadamente, poco se equivocaba Orwell al imaginar el futuro, y si bien él pensaba en los efectos que podía tener vivir en un Estado socialista autoritario, a día de hoy encontramos muchas semejanzas entre las democracias capitalistas y el amado u odiado Gran Hermano. Os dejamos con la escucha de una adaptación libre de la novela orwelliana que realizamos un grupo de gente para la libre radiodifusión. Año 29 de la era Orwell, para ti, que eres criminal. Buenas noches. Un día más, comenzamos el tiempo de novela aquí en Radio Almaina. En la obra de hoy, recrearemos una escena de 1984... novela culmen de George Orwell, donde nos presenta un futuro dividido en tres estados autoritarios. el protagonista, Winston Smith, rebelado contra el monstruoso poder de un estado policiaco que ha llegado a apoderarse de la vida y conciencia de todos sus súbditos, se nos aparece encerrado en los calabozos del partido. Mientras el gran hermano vigila, Winston se enfrenta a un incierto futuro. A continuación, y para todos ustedes, la habitación 101. No sabía cuánto tiempo la habían tenido allí. Era un sitio pequeño y maloliente. Winston había estado silencioso, apoyado contra la pared y encajado entre cuerpos sucios. Los prisioneros del partido estaban siempre callados y llenos de terror, pero los criminales corrientes parecían no temer a nadie. ¡Carcelero! ¡Un cigarro, por favor! Hagan entrar al preso 1109. ¿Parsons? ¿Tú aquí? ¿De qué es lo que te acusan? Criminal. No me matarán, ¿verdad, amigo? Sé que le juzgan a uno con todas las garantías. Tengo gran confianza en ellos. Saben perfectamente mi hoja de servicios. He procurado servir lo mejor posible al partido, ¿no crees? Me castigarán a 5 años, ¿verdad? O quizá 10. Un tipo como yo puede resultar muy útil en un campo de trabajos forzados. Creo que no me fusilarán por una pequeña y única equivocación. Pero... ¿eres culpable de algo? ¡Claro que soy culpable! No creerás que el partido puede detener a un hombre inocente. El crimen del pensamiento es una cosa horrible. ¿Sabes cómo me ocurrió a mí? Mientras dormía. Me he pasado la vida trabajando tan contento, cumpliendo con mi deber. Y ya ves, resulta que tenía un mal pensamiento oculto en la cabeza. Y yo sin saberlo. Una noche empecé a hablar dormido y... ¿sabes lo que me oyeron decir? Parece ser que lo repetí varias veces. Entre nosotros, chico, me alegro de que me detuvieran antes de que la cosa pasara a mayores. ¿Sabes lo que les voy a decir cuando me lleven al tribunal? Gracias. Les diré gracias por haberme salvado antes de que todo fuera demasiado tarde. ¿Quién te denunció? Fue mi niña. Estaba escuchando por el agujero de la cerradura. Me oyó decir aquello y llamó a la patrulla al día siguiente. No se puede pedir más lealtad política a una niña. La verdad es que estoy orgulloso de ella. Pues lo que hizo demuestra que la he educado bien. ¡Parson 1109! ¡Winston 6079! ¡Basta ya de conversaciones! ¡Banstead! 2713. ¡Banstead J! ¡Habitación 101! Camarada, oficial, no tienes que llevarme a ese sitio. No te lo he dicho ya todo. ¿Qué más quieres saber? Todo, lo confesaría todo. Escribe lo que quieras, lo firmaré. Pero no me lleve a la habitación 101. ¡Hazlo por mí! ¡Acaba conmigo de una vez! ¡Dispárame, ahórcame! ¿Quieres que denuncie a alguien más? No me importa sea quien sea ni lo que vayáis a hacerme. Tengo mujer y 3 hijos. Podéis coger a los 4 y cortarles el cuerpo delante de mí. Pero no me llevéis a la habitación 101. Julia, corre. Ven aquí conmigo. Esta hierba es muy cómoda y tengo ganas de tenerte cerca. ¡Allá voy! ¡Prepárate, que voy! ¡Cómo me gustan estos momentos! Ojalá no terminasen nunca. Ojalá no tuviéramos que volver. Bueno... ¿qué pasa? ¿A qué viene esa cara? Winston, sabes perfectamente, igual que yo, lo que pasará. Lo que hacemos está prohibido. Y la policía del pensamiento no tardará en sospechar de nosotros. Cualquiera que nos vea en un descuido nos delatará. Y ya te puedes imaginar lo que vendrá después. Sí, lo sé. Pero merece la pena, ¿verdad? Claro que merece la pena. Odio al partido tanto como tú. Odio su vigilancia y su control continuo. Nuestros míseros trabajos y todo lo que tiene que ver con el gran hermano. Pero, ya ves, nos han criado para ser sumisos y míranos, Winston. No lo han conseguido. El caso es que desde que contactamos con Stuart han albergado en mí algunas esperanzas. Ahora tenemos el libro prohibido y a saber cuántos más lo han leído. En él aparecen todas las claves y tiene que haber más gente como nosotros. Estoy seguro. Además, hemos dado el primer paso al contactar con Stuart y la revuelta. ¿Quién sabe si cualquier día de estos la resistencia nos reclama y al fin vemos nuestro sueño cumplido? No sabemos cuándo llegará ese día. Y ni siquiera sabemos si llegará. Ahora tenemos que irnos, Winston. Eso es en lo que tenemos que pensar. Se está haciendo tarde y no queremos que nos pillen. Sí, será mejor que nos vayamos. Julia, odio al partido. Odio al gran hermano con todas mis fuerzas. Y no puedo parar de pensarlo. Lo sé, Winston. A mí también me gustaría que las cosas fueran diferentes. Pero tú y yo solos no vamos a solucionarlo. Venga, vamos. Winston, despierta. Despierta, soy yo, Stuart. ¿Stuart? Oh, ¿también te han cogido a ti? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Han cogido a todos? No, Winston, no tienes por qué preocuparte. Estoy muy bien, me cogieron hace 2 meses ya. Pero escúchame, Winston, todo va a salir bien. ¡Qué alegría verte! ¿Cómo que qué alegría? ¡Stuart! Estamos encerrados en las celdas del Ministerio de la Salud, ¿verdad? Por favor, explícame qué está pasando. Sí, Winston, estamos en manos del partido. Estamos a cargo del gran hermano y eso es lo mejor de todo. Por eso, si te comportas como es debido, no tienes por qué preocuparte. No lo entiendo. ¿Qué estás diciendo, Stuart? ¿En manos del gran hermano? Sí, Winston, oh Dios mío. Déjame terminar. Siempre estamos en manos del gran hermano. Por eso hemos hecho lo que hemos hecho. Y por eso estamos aquí los dos. Sí, Winston, Dios mío, cuánto equivocados estábamos. Tienes que abrir los ojos, por favor, créeme. Ahora es cuando tengo los pies en la tierra. El gran hermano nos ama. No hay conspiraciones. Todo, absolutamente todo lo hace por nosotros. Y nosotros dudábamos de él sin ningún motivo real. Por favor, Winston, tienes que hacerme caso. Debes hacerlo. Saca de tu cabeza todas esas disparatadas ideas. Ellos quieren curarnos y por eso estás aquí. Te van a curar, pero tienes que ayudarles a hacerlo. No, no te creo, Stuart. Me estás mintiendo, ¿verdad? Te está obligando la policía del pensamiento a contarme todo esto. Reconócelo, Stuart. Tú no me puedes engañar. Escucha, Winston, cometimos un error, es así de simple. Estoy aquí para ayudarte a comprenderlo. No, no hemos cometido ningún error. Sabíamos a lo que nos exponíamos. Y por eso estamos aquí. Pero tú no lo quieres reconocer. ¿Qué ha pasado con las lecturas del libro prohibido? ¿Dónde ha quedado la resistencia, Stuart? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Julia? Lo he visto, viejo amigo, ¿no lo ves? Él está ahí, en la telepantalla, igual que siempre, demostrándonos su amor. Ven conmigo y saludémosle, demostrémosle nuestro amor. No puedes seguir siendo un traidor. ¿De verdad quieres seguir siendo un criminal? Vas a sufrirlo, amigo. Vas a pagar todas y cada una de tus fechorías. Winston, eres un maldito traidor, hijo de perra. Winston, 6079. Winston S. 6079. Habitación 101. Hermano, Cordialmente le ofrecemos el último boletín informativo sobre los acontecimientos surgidos en torno al nuevo conflicto bélico contra el subdesarrollado continente euroasiático. Nos alegramos profundamente de poder contarles con gran orgullo y satisfacción la noticia esperada por todos y todas. Hemos ganado la primera batalla. En un último balance de datos realizado por ministros cercanos a nuestro querido gran hermano, nos comunican que la isla de Pascua ha sido reconquistada, además con un saldo favorable de 300 nuevos presos euroasiáticos, listos y dispuestos para su ejecución, esta misma tarde en la Plaza del Partido, aquí en nuestra capital. Será a partir de las 7 de la tarde. Allí os esperamos. Un saludo, hermanas y hermanos. A continuación, un mensaje de nuestro patrocinador. Camarero, otra copa para celebrarlo. No hay camino, claro que seguir. Cuando las opciones que hay confunden mis recuerdos, no se aclaran con el tiempo. Cuando las palabras suenan huecas y pierden gravedad y vuelan. Cuando no hay camino y claro que seguir. Cuando las opciones que hay confunden mis recuerdos, no se aclaran con el tiempo. Y cuando las palabras suenan huecas y pierden gravedad y vuelan. Ay, que puede alumbrarte mi niña. Ay, que puede alumbrarte chiquita. Que puede alumbrar el camino y para ser dueño de mi destino. Mira, ay, que puede alumbrarte mi niña. Ay, que puede alumbrarte chiquita. Y que puede alumbrar el camino y para ser dueño de mi destino. Ahí esperando me quedé, ay, cómo no volviste, me queda el recuerdo de tu ser, que ha pintado en mí tu sonrisa, y junto a la esperanza que un día volverá. Ay, que puede alumbrarte mi niña, ay, que puede alumbrarme chiquita, ay, que puede alumbrarme camino y para ser dueño de mi destino. Mira, mira, que puede alumbrar el camino y para ser dueño de mi destino. Un saludo, radio oyentes. Estamos aquí, la gente del programa Relojes Rotos. un programa que hacemos desde Granada. Se trata de un programa de historia y de historias que hacemos con la intención de pasar un buen rato y con la idea de que quienes lo escuchen os entretengáis un poco y os enteréis de algunas cosillas que han pasado a lo largo de la historia. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo decimos ahora mismo. En Relojes Rotos nos gusta hablar de movimientos populares, revueltas, insurrecciones, sublevaciones y hechos históricos en general que hayan supuesto una alternativa y o una respuesta al sistema político social dominante desde una perspectiva autónoma. También nos gusta el radioteatro, recurso que solemos utilizar al hacer Relojes Rotos. En el programa especial de hoy nos desplazaremos a tres lugares diferentes para recordar tres hechos a modo de efemérides. Son tres historias que pasaron en un mes de noviembre, como podría haber sido este. Esperamos que os guste. De noviembre de 1887, ejecución de los cinco mártires de Chicago. Once y media de la mañana, nos encontramos en el patio de la prisión del condado de Cook en Chicago, donde van a ser ejecutados los llamados mártires de Chicago. Se trata de los anarquistas August Spice, Albert Parsons, Adolf Fischer y George Engel. También iba a ser ejecutado Louis Lin, pero se suicidó ayer al fumarse un cigarrillo impregnado de una sustancia química letal. Durante el siglo XIX, la burguesía ha tomado la forma del capitalismo industrial. Es decir, ha empezado la reducción de la vida a un ciclo de producción y consumo que con el tiempo se irá sofisticando gracias a la tecnología. Este siglo está marcado por la conocida como cuestión social, una división jerárquica entre clases sociales marcada y sostenida por grandes acaparadores de dinero, la iglesia, el ejército y el Estado. Cuestiones como los horarios de trabajo de 12 a 16 horas diarias, tanto en el campo como en la ciudad, la falta de alimentos o la elevada mortalidad infantil, que de otra forma hubiera sido fácilmente evitable, provocan que mucha gente tenga que emigrar o optar por el pauperismo como estilo de vida. Aún así, pocas veces se ha visto a una población tan concienciada políticamente. La masa obrera de finales del siglo XIX y principios del XX parece más concienciada que nunca con su situación. Entre 1884 y 1909, el anarquismo y los propagandistas adquieren sus tintes más enérgicos y violentos. En estas fechas, el movimiento libertario es duramente perseguido y normalmente actúa en la clandestinidad en su consciente no reconocimiento de la legalidad burguesa. En 1886, año que precede a la ejecución, dos vertientes del movimiento anarquista se enfrentan a los Estados Unidos. La línea de Most, que apuesta más por el uso de la violencia como forma de despertar conciencias y atacar a las autoridades, y la llamada línea de Chicago, que incluye a personajes tales como Parsons y Spice. Esta es la línea anarcosindicalista. Estos últimos no se oponen a la confrontación directa contra el capital, pero creen que el uso del terrorismo los demonizará ante la opinión pública. Los principales líderes del movimiento anarquista y obrero estadounidense son las víctimas de la represión dirigida por la patronal, que quiere romper el movimiento de protesta que los anarquistas han planteado la primera semana de mayo de 1886 en torno a la demanda por la jornada de 8 horas. En gran parte de la costa este, esta lucha es un éxito, aunque en Chicago, la ciudad promotora acabará en tragedia. Chicago es la segunda ciudad en importancia de los Estados Unidos. Con un crecimiento industrial acelerado, la mayoría de sus trabajadores estaba afiliada a la noble orden de los Caballeros del Trabajo, aunque la central obrera más combativa y de mayor peso es la American Federation of Labor, con dos tendencias internas importantes, la socialista y la anarquista. El 17 de octubre de 1884, durante su cuarto congreso, se decidió que si no se hacía efectiva la reducción de la jornada laboral a partir del 1 de mayo de 1886, la central iría a la huelga general. Huelga que finalmente se convoca pese a la negación de la noble orden de los Caballeros del Trabajo, que emitió una circular con el siguiente texto. Ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el 1 de mayo, ya que no hemos dado ninguna orden al respecto. Esto provoca que sus propios afiliados, lo de la noble orden, se separen de esta acusando a sus dirigentes de traidores. El 1 de mayo de 1886, las protestas por las 8 horas de trabajo alcanzan uno de sus momentos más tensos. En Chicago, 200.000 trabajadores y trabajadoras salen a la calle, extendiéndose la huelga 2 días más. El día 3 de mayo se convierte en trágico. Mientras se celebra un acto frente a la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, una planta cuyos trabajadores estaban en huelga desde febrero, la policía dispara a quemarropa con un saldo de 6 muertes y varias personas heridas. Un día después se convoca una concentración en la plaza de Haymarket, concentración que con el paso de tiempo será conocida como la revuelta de Haymarket. Los más de 200.000 trabajadores y trabajadoras que asisten al acto son reprimidos por la policía. Imaginemos cómo podría ser el ambiente en la plaza de Haymarket. Un miembro de la policía infiltrado en la plaza de Haymarket lanza una bomba desde una azotea que mata a 7 policías y decenas de obreros y obreras. Este hecho se utiliza como excusa planeada por las autoridades y Parsons y compañía son detenidos. 2 cadenas perpetuas, una condena de 15 años y 5 penas de muerte es el resultado. A la crueldad de esta historia se le añade que la autodenominada y recién creada Segunda Internacional, al mismo tiempo que expulsa a los anarquistas de su seno, reclama esta fecha como el Día del Trabajador. Desde 1889 hasta hoy, se celebra el 1 de mayo en la mayoría de los países, exceptuando Estados Unidos, donde se celebra el primer lunes de septiembre. Esto fue una decisión del expresidente G. Cleveland para evitar el crecimiento de la influencia socialista en su país. Señalar además que 7 años después de la revuelta de Haymarket, el gobernador de Illinois declarará la inocencia de los 8 trabajadores y liberará a los 3 sobrevivientes del asunto, Samuel Fielden, Michael Saab y Oscar Neave. En definitiva, unos hechos dignos de recordar y muy útiles a la hora de analizar cómo se viven a día de hoy fechas como la del 1 de mayo. Para terminar, recordaremos las palabras de Albert Spice al ser condenado. Si creéis que ahorcándonos podréis acabar con el movimiento obrero, el movimiento del cual los millones de oprimidos, los millones que laboran en la miseria y la necesidad, esperan su salvación, si esta es vuestra opinión, entonces ahorcadnos. Aquí pisoteáis una chispa, pero allí y allá, detrás de vosotros, frente a vosotros y por todas partes, las llamas surgirán. Es un fuego subterráneo, no lo podréis apagar. ...7 de noviembre de 1893... bomba anarquista en el liceo. Pues sí, hemos aterrizado en el Teatro del Liceo de Barcelona. Bonito, ¿eh? Encima hoy estamos de estreno de temporada y toca ópera, Guillermo Tell, de Rossini. Estamos ya en el segundo acto y de aquí a unos instantes el anarquista Santiago Salvador va a lanzar un par de bombas a Orsini. Y es que aunque la ópera esté resultando un poco peñazo, no es por eso por lo que Santiago va a lanzarlas a Orsini, sino porque justo hace un mes, el 6 de octubre de 1893, ejecutaron a Paulino Payas. Y Santiago se quiere vengar de la burguesía catalana. Por eso ha elegido el Teatro del Liceo, ya que aquí se reúnen bastantes burgueses y burguesas. Hoy hay 3.600. Esto va a reventar. Nunca mejor dicho. Payas fue ejecutado por atentar contra el general Arsenio Martínez de Campos. Escuchemos cómo fue la escena de este intento fallido. Intento de asesinato de Paulino Payas contra el general Martínez Campos, 1893. Ahí va eso, mi general. ¡Sí! Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la posibilidad que tienen los agitadores más subversivos de fabricar explosivos es muy limitada. La ciencia ya conoce unos 1000 explosivos, pero la aplicación del hazlo tú mismo al mundillo del artefacto reventón es complicada. En todo caso, el primer artefacto que cobra fama es precisamente la bomba Orsini, que es la que usa Felice Orsini en 1858, justo ahora hace 35 años. La usa cuando atenta contra Napoleón III. Orsini, siguiendo la costumbre dinamitera de la época, falla en su intento. Lanza 3 bombas contra la carroza imperial de Napoleón III y parece ser que mata a 8 personas del público y hiere a otras 150. Como os decía, la puntería no era la habilidad más extendida entre los que atentaban contra las grandes autoridades. El contexto social que describíamos al hablar de los mártires de Chicago es similar al que viven gente como Payaso Santiago Salvador. Y a estos dos, como a otros muchos revoltosos y revoltosas, se les podría aplicar la definición de ilegalistas o propagandistas. El ilegalismo, o la propaganda por el hecho, comienza a finales de este siglo XIX y se produce en el anarquismo como reacción violenta a la represión de un movimiento obrero que empieza a organizarse. Hablamos de una época convulsa y sangrienta. En esta época nos encontramos ante el endurecimiento de las leyes en defensa de la propiedad privada y en contra de los intereses del creciente movimiento obrero. Tenemos también la labor del cientificismo positivista, que trata a cualquiera que tenga una conducta o un modo de vida desviada de la normalidad impuesta como criminales natos. Además, la prensa oficial y burguesa contribuye a que cunda entre la gente una imagen muy peculiar del anarquista o de los ilegalistas, que son aquellos que apuestan por el uso de la dinamita o la expropiación social como forma de lucha contra las autoridades y como forma de visibilizar el anarquismo o los ideales libertarios. En definitiva, que por muchos de estos motivos se encuentra aquí Salvador, Santiago Salvador, para ajustar cuentas pendientes. De aquí a un rato lanzará 2 bombas, de las cuales solo estallará una, que producirá 20 muertes y mucha gente herida. Con el caos producido por la explosión, Santiago logrará escapar del liceo, pero meses más tarde será apresado, y en noviembre también, pero del año que viene será ejecutado al grito de ¡Viva la Revolución Social! Este atentado va a provocar graves repercusiones. 3 días después se declarará el estado de sitio en Barcelona y una feroz represión golpeará el movimiento anarquista catalán. El atentado de antemano será atribuido al anarquista José Codina y luego a Mariano Cerezuela, y ambos serán ejecutados junto a otros 4 anarquistas más el 21 de mayo de 1894. Cientos de anarquistas serán detenidos y detenidas y torturadas en las mazmorras del castillo de Montjuïc en los próximos años. Porque si hay que recordar Montjuïc por algo, no es por las olimpiadas que se realizarán en el futuro siglo XX, sino por los llamados procesos de Montjuïc de 1896 y por las más de 1000 personas encerradas y torturadas en su castillo acusadas de terrorismo. 3 años después del atentado que aquí en el liceo se va a cometer, un agente provocador del Estado lanzará una bomba en Barcelona que acabará con 12 personas en una procesión. El Estado, con Cánovas del Castillo al frente, podrá criminalizar así a cientos de personas por su ideología. Porque si hubiera que recordar Montjuïc por un nombre, posiblemente sería el de Cánovas del Castillo, presidente de la nación. El anarquista italiano Michele Angiolillo recordará bien su nombre y, en venganza por lo sucedido en el castillo de Montjuïc, acabará con la vida de Cánovas de un tiro en la cabeza. ¡Ojo! Que veo asomar a Santiago Salvador con la Orsini en mano. ¡Sálvese quien pueda! Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. 14 de noviembre de 1967. No todo van a ser bombas ácratas y terrorismo de Estado. Nos hemos desplazado ahora al interior de una imprenta de París. Veo aquí a un señor. Oiga, señor, ¿qué libro están imprimiendo? Pues estamos imprimiendo para la editorial Beauchet Châtel. Se trata del libro La sociedad del espectáculo, del situacionista Guy Debord, un intelectual francés. Ay, sí que me suena. En 2013, que es de donde yo vengo, se conoce mucho a Debord y al situacionismo. Bueno, por lo menos en algunos ámbitos. ¿Usted ha leído el libro? Hombre, pues sí. Yo no soy ningún intelectual, pero sí que tengo costumbre de leer lo que pasa por mis manos. Y con este trabajo que tengo, pues ya se puede imaginar usted. Hombre, pues yo la verdad es que no me lo imaginaba, pero si usted me lo dice, voy a aprovechar y le voy a hacer unas preguntillas. ¿Qué me puede comentar del libro de Debord? Pues mire, se trata principalmente de una crítica radical del mercado y de su dominio en la vida. El autor ve el mercado como una forma particular de alienación de la sociedad de consumo en la que vivimos. Él habla de la sociedad del espectáculo, y con espectáculo se refiere a cómo la sociedad se reproduce basándose en la reproducción de mercancías. Comenta que estas mercancías cada vez son más y siempre semejantes en su variedad. Se ve que al Debord este asunto no le gustaba un pelo, ¿eh? Claro, pues como a tanta gente. Mire, en este libro Debord desarrolla, desde un punto de vista crítico, diferentes conceptos relacionados con esta cultura moderna. Y no solo eso, sino que también hace una crítica al marxismo-leninismo y sus rojas vertientes. ¿Usted sabe cómo empieza El Capital, el libro de Marx? Pues la verdad es que sí lo sé, no me acuerdo. Pues mire, yo se lo voy a recordar. Que además seguro que este apunte lo va a encontrar usted en un montón de sitios. El libro de Marx empieza así. La riqueza de la sociedad, de donde domina el sistema de producción capitalista, aparece como una acumulación inmensa de mercancías. Y el libro de Debord, pues empieza así. Toda la vida de las sociedades dominadas por las condiciones modernas de producción se presentan como una inmensa acumulación de espectáculos. ¿Ve usted? Parece lo mismo, pero no lo es. Para Debord, el espectáculo está profundamente arraigado en el capitalismo y parece ser un paso lógico dentro del sistema de producción del capital. Además, él añade, todo lo que antes se vivía directamente ahora se aleja en una representación. Oiga, pues espectacular. Bueno, pero no me utilice esa palabra, hombre, que va a confundir al personal. Mire, le cuento más. El urbanismo y la ciudad es clave para Debord y el situacionismo. El urbanismo capitalista busca conseguir para las personas espacios de descanso y de aislamiento. El situacionismo busca un urbanismo que haga feliz a la gente. Las artes son otro punto clave en esto. Que las artes sean de la gente y no estén supeditadas a las mercancías y al mercado es una de sus premisas. Y por último, lo que decíamos antes. El situacionismo repudia la mercancía como en todo, como un todo. La lógica capitalista presupone este mercantilismo que el situacionismo reniega. A mí me parece que este libro merece la pena. Pues sí, la verdad es que tiene buena pinta. Pero lo que yo no sé es si esto se va a vender, ¿eh? Que este tipo de libros luego se lo comen en las librerías con patatas. Ya, ya. Sé de lo que me habla y entiendo su preocupación. Pero no sé, yo es que tengo una teoría muy mía. Se la voy a contar. A mí me da que para dentro de unos meses algo se va a liar aquí en Europa. Es más, me da que como para primavera del año que viene, 1968, lo mismo se lía parda. Y como se líe, ¡puf! Este libro se va a vender como rosquilla. Pues nada, a ver si acierta. Aunque a mí también hay algo que me dice que lo mismo se lía parda, pero no como a algunos nos hubiera gustado. Pero en fin, eso ya es otra historia. Ah, y eso sí, hay una cita de Debord de la que sí que me acuerdo y que para este momento es muy útil. Y dice así, las citas son útiles en los periodos de ignorancia o creencias oscurantistas. Bueno, pues hemos vuelto a este estudio que hemos montado en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de los 15 Gatos para el especial en directo de hoy. Y vamos a ir finalizando ya el programa. Como siempre, antes de terminar, queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha echado una maneta, incluido el público que tenemos aquí presente. Nos gustaría también recordar una última efeméride que seguro que todos y todas tenéis muy presente. A ver si os suena y la adivináis. Fue un 20 de noviembre. Fue una muerte de un personaje muy conocido en la península. ¿Qué os suena? ¡Ahí está! ¡Durruti! 20 de noviembre de 1936. Nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por la escucha. Tanto a mí como a mi abominable lacra real nos llena de orgullo y satisfacción desearles de nuevo. ¡Bailar! Thank you. la ocupación no solo pretendemos denunciar y defender el derecho a la vivienda frente a la especulación. Ocupar es una forma de pensar y actuar ante las cosas. Ocupar es no estar de acuerdo con el sistema establecido, denunciar los abusos del poder y plantear una alternativa ante lo que no te gusta. Ocupar es decir no a un capitalismo que excluye al que no baila al son de su música. No querer vivir para trabajar y trabajar para vivir. No querer hipotecar toda una vida para decir que esto es mío. Ocupar es decir no a las autoridades, decir no a la jerarquía, decir vales por lo que eres y no por lo que tienes. Ocupar es plantar cara a los que creen que está todo controlado. Ocupar es querer y necesitar espacios libres donde crecer, realizarse y crear. Bueno, hola a todas. Hemos aprovechado este programa especial de Radio Almaina para despedir el programa de Preocupales. Y bueno, después de 8 programas nos hemos dado cuenta de que el tiempo es limitado y no podemos hacer frente a todos nuestros proyectos. Y bueno, por otra parte, uno de nuestros objetivos del programa era transmitir ciertos conocimientos legales en torno a la ocupación y también pues entendemos que ya no tenemos muchos más que compartir y eso, ¿no? Y que que están en todos los programas, que están en la web de Radio Almaina y ahí está la información. Decir también que la oficina de ocupación de Granada sigue abierta y sigue alojada aquí en el Centro Social Ocupado Autogestionado de las 15 Gatas, los 15 Gatos. Y bueno, hemos cambiado la ubicación porque en el espacio que estaban antes se está dando cabida a otro espacio así. Y ahora está en la biblioteca. Y contamos con los recursos de antes, de manuales de ocupación legales y prácticos, así. También, bueno, listas de casas vacías, herramientas y demás. Y si queréis, bueno, pues para poneros en contacto con nosotras, podéis escribirnos a oficinaocupaciongranada@riseup.net. Y pues desde aquí aprovechamos para mandaros toda nuestra fuerza en nuestras futuras ocupaciones. Afilados hacia los ojos del sistema, enemigos del rey, del capital y del estado que condena, preparados para acelerar a fondo cuando todo el mundo frena. Boom, por la sombra, representa rap en guerra, con el chips en nuestras mentes somos códigos de barras, cuerpo a tierra, mira al cielo, llueven leyes y castigos, entre miradas de hielo, produce y consume, miente a siente y mira al suelo, un velo ante tus ojos, has de ser un ser anónimo, si alguien destaca en algo, conviértelo en tu enemigo, atento a los detalles que te indica la pantalla, no pienses demasiado, eso ya lo harán por ti, los más media y el Estado, antiautoritarios, guardamos rencor y rabia, políticos y empresarios, nuestra utopía es el camino que seguimos, mostrando amor y respeto a nuestra gente día a día, soñando con la anarquía, recordando lo que fuimos, lo llevo dentro, esto es hip hop de combate y estamos en movimiento, nuestra vida es un intento de romper sus directrices, cuando menos te lo esperes veremos amaneceres que no dejen cicatrices, no dejen cicatrices, no dejen cicatrices. Es la venganza. Luces azules, sirenas, chacurras con boinas rojas. Será mejor que escojas una vida normal. Es una enfermedad sin cura. Sé un buen ciudadano y no pongas nada en duda. Palabras rígidas, el gran hermano nos vigila. Ten cuidado con lo que piensas. Evita situaciones tensas. Son profesionales, correccionales, manicomios, jaulas de hierro. Nadie llorará en tu entierro. Es patrulla, agentes y luces giratorias. Dando vueltas en la ciudad como una noria. Esposas, detenciones, walkies y porras. Oscuros callejones. Será mejor que corras, no mires para atrás, te dejarán como un Picasso. Mil cámaras graban cada uno de tus pasos. No hagas caso, joder, destruyamos el poder. Demos fuego a este sistema que nos quieren imponer. La cara destapada se hace falta escondida. La pasividad es muerte y la lucha nos da la vida. Aspira un poco más y espera un poco menos. el cable ya, que sujeta tus frenos es la guerra. La guerra contra el sistema, fuego a sus mandatos, destruyamos sus esquemas. Que arda el dinero que solo crea problemas. Dejemos las palabras, pasemos a la acción. Trabajemos codo a codo, con odio y con amor. Tú, estate atento, recuerda esta frase. La lucha es el camino y el respeto a nuestra base. Esperanza es la venganza. Algunas drogas te hacen preso de una cárcel, otras de un cáncer con el sello del gobierno impreso. Así se esparce el olor de la venganza. Dime qué soy si yo no elijo nada, otra jornada ileso. El mismo círculo que dice que no grabes te da las llaves de la puerta que prohíben, ya lo sabes. Ellos te ven como un presunto delincuente, no se fían de la gente, es lo más grave. No les importa lo que seas o que busques, tan solo sea tu exterior ante el ilustre. No te ofusques si la tele no te deja ver el bosque, solo se preocupan si no creces sus embustes. Y la venganza empieza a ser incuestionable. Tenemos la presión de no ser nadie. La expresión de nuestras caras es palpable. Cortaron nuestras alas en aras de la pseudo libertad que nos ampara. Mi esperanza es la venganza. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías de los días en los que mi melodía no te llega y a la hora de tu ira no haya nada que decir? ¿Qué dirías? Si te cuento que mis miras son amantes a escondidas de tus viejas agonías y no las dejan dormir. Miedo, angustia, ira, furia, tedio. Es cansancio y aburrimiento lo que siento por momentos solo con pensar en ti. No lo entiendo y ya no entiendo. ¿Qué hago regando este desierto, rebanándome los sesos, descuidando mi jardín? Fin. A tragar palabras, a vestirme de normal para poder ser aceptada. Fina tristeza borrar y a cambio lágrimas por balas. Y si allá afuera están en Bali, aquí dentro no estamos solas. Siete sonrisas, cuatro espadas, una copla de la Lola, alucinógeno en escobas y a volar. Creando vínculos y armadas, todo el amor de mi lucha es para ustedes, aliadas. Ahora la música bien alta, disfruten de la venganza. El único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano. Pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. Desde el Centro Social, en primer lugar, le damos las gracias a Radio Almaina, la gente de Radio Guerrilla y toda la gente que está participando de estas jornadas por llenar de contenido este espacio con actividades de este tipo en las que todas nos enriquecemos, porque somos conscientes de la importancia de la difusión en la lucha política y social y consideramos la radio como un medio potente de contrainformación, cultura y participación. Bueno, queríamos hablar un poco sobre el espacio en el que nos encontramos, que como ya se ha mencionado varias veces a lo largo del programa, es el centro social ocupado Los 15 Gatos, ocupado porque entendemos la ocupación como una herramienta subversiva contra la propiedad privada, un pilar básico del capitalismo y del Estado, autogestionado porque al no recibir ayudas ni subvenciones gestionamos nuestro espacio y recursos de manera autónoma. Funcionamos de manera activa, horizontal, asamblearia y participativa. Pretendemos que este espacio sea un punto de encuentro de individualidad y colectivo, un medio para la acción directa político-social, la generación de alternativas, la transformación social, la autogestión y la autonomía, el desarrollo colectivo, el aprendizaje y la crítica. Un espacio liberado donde desarrollarnos tanto personal como colectivamente, donde construir también un espacio de ocio y cultura alternativo para el barrio y para cualquiera con ganas de participar, donde se generen otras formas de relacionarnos. Porque consideramos legítimo recuperar y rehabilitar espacios abandonados para transformarlos en espacios abiertos y autónomos que den rienda suelta a actividades y proyectos combativos. Bueno, y haciendo un llamamiento a la participación, decir que este proyecto te necesita. Necesita de tu cuerpo, energía e ideas. Trabajando juntas y uniendo todos nuestros recursos para poder llevar a cabo todas esas ideas. Esas ideas por las que alguna vez nos humillaron, aislaron, ridiculizaron o pegaron. Esas ideas que nos hacen levantarnos cada mañana y alguna vez nos provocan alguna sonrisa. Aunque lo que nos rodee sea frío, gris e inerte. Llamamos a la participación directa en este espacio para crear relaciones tan fuertes, sinceras, justas y reales que al rozarnos salten las chispas que harán explotar este sistema. Algunas ideas de cómo participar son las actividades permanentes que hay en este espacio. Entre las que están la biblioteca, que se abre de lunes a jueves de 5 a 8 de la tarde. El taller de Muay Thai o Thai Boxing, que es de lunes a jueves a partir de las 8 y media. El taller de circo, tela y trapecio, los martes y jueves de 5 a 8. Serigrafía, que ahora mismo está en obra, pero su horario habitual son los martes a partir de las 6 de la tarde. el taller bici los jueves, el cual ha cambiado el formato. Ahora es como una bici escuela donde se harán talleres monográficos sobre frenos, ruedas, cada día un tema. Y bueno, el horario del taller es de 11 a 2 de la tarde. El taller creativo de herramientas, que son los miércoles a partir de las 5 de la tarde. También se está creando un espacio para niñas y niños de pedagogía. Contamos con una tienda gratis, que es un espacio libre de intercambio. Ahora mismo solo hay ropa y zapatos. También hay un rocódromo al que os animamos a usar. Un huerto por el que están apostando nuestras vecinas. Una sala de reuniones abierta a colectivo. Un gimnasio. Este teatro en el que nos encontramos. Y bueno, en fin, el centro social es un espacio donde se abren muchas posibilidades. Bueno, y esta información la puedes ampliar en nuestro blog, que sería csoa15gatosogatas, cambiando la O por una X, .blogspot.com. O nuestro correo, que sería igual que el blog, pero con @squad.net. También decir que en el blog, aparte de toda esta información de actividades permanentes, se van publicando las actividades puntuales que van surgiendo en el espacio, como estas jornadas, por ejemplo. Y bueno, por último decir que el centro social está abierto de lunes a jueves, de 10:30 a 12:30 y de 5 a 10 de la noche. Y bueno, pues creo que llega al final de este programa especial de Radio Almaina en la segunda jornada de Radios Libres. Esperamos que, no sé, que se hayan cumplido vuestros objetivos y los nuestros. Y que os hayáis sentido a gusto así, a pesar del frío. Muy a gusto. Muy a gusto, ¿no? A ver, muy a gusto. Bueno. Pero con mogollón de frío. Bueno, Laura tiene la estufa aquí. No, que muchas gracias a vosotros, que es una penilla que se acabe el Preocupa Les, pero que gracias también a la Ocupa por el día de hoy, que un aplauso para el Preocupa Les, ¿no? Que se despide. Y que muchas gracias también a la gente de Radio Guerrilla, que bueno, pues que seguimos en la radio, que quien quiera acercarse, pues en la web tiene ahí todos nuestros contactos, pero dejar el mail por si alguien quiere plantear algo, se le ocurre hacer un programa o quiere difundir pues cualquier historia, es contacto@radioalmaina.org. Que gracias a toda la gente también que ha venido aquí hoy. Que vamos a comernos el bizcocho que falta y que hasta la próxima.